Gutiérrez en la mera capital. Hoy están reuniéndose por primera vez como sostén propio un grupo de hermanos, cerca de 70 a 100 hermanos. Hace tres sábados en Jutepec, ¿no? Guerrero y Puebla. Sí, hace tres sábados en Jutepec. Por eso, en cerca de Pueblo Nuevo, dos iglesias grandes también se hicieron de sostén propio. ¿Por qué? Porque están viendo que nos están prohibiendo predicar el mensaje, que nos están prohibiendo dar las doctrinas que Dios le dio a esta iglesia. Y están diciendo, no, tú ya cállate. El misionero, el manual de iglesia, la lección de escuela sabática, todo eso ha suplantado las verdades que Dios nos dio. El guía nos enseñó, todo eso ha suplantado que el hermano venga, se arrodille y pida ayuda a Dios para entender la Biblia y el Espíritu procede y sus sermones sean lo que Dios dijo y no lo que un pastor escribió para que se predique. Eso se llama catolicismo. Leer una letanía. Y ahora esto vas a predicar, y esto vas a predicar, y esto vas a predicar, y esto. Entonces la iglesia ya no piensa, ya dejaron a la iglesia sin cerebro, ¿entendemos? Entonces nosotros creemos que Dios nos dio a todos capacidad y a través de este cerebro, Él se comunica con nosotros por medio de su Espíritu Santo para predicar el mensaje que Él quiere que nosotros prediquemos. Amén. Eso es lo que no somos robots espirituales. Somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y queremos seguirlo siendo. Usamos el libre albedrío que Él nos dio. No usamos nada más este cerebro para recibir órdenes sin pensar ni analizar el mensaje. ¿Qué dice ahí? Los obreros que se sostienen a sí mismos tienen con frecuencia mucho ¿qué? Mucho éxito. La organización no cree en esto. Tú le dices, voy a ir allá a predicar. Oye, ¿si quién te dio permiso de hacer una campaña? Sí, le acaban de decir a un hermano allá en Chetumal. ¿Quién te dio permiso de hacer esa campaña? No me pediste permiso. Y van y los visitan porque hacen una campaña, porque no les piden permiso. No, hermano. Quizá los que encabezan la obra no les ofrezcan ayuda financiera, prometen, vayan. Sin embargo, adelante orando, cantando, enseñando y viviendo la verdad. Mientras progresa su obra, nada más estoy leyendo las partes subrayadas. El Señor va delante de ¿quién? ¿Te das cuenta, hermano? Por eso este movimiento está teniendo mucho éxito. Porque nosotros no tenemos un presidente que va delante de nosotros. Ahorita la mayoría de los adventistas están en la Arena México porque piensan que cualquier cosa ahí está el presidente para que le resuelva los problemas. Eso no lo creemos nosotros. Nosotros creemos que nuestro presidente es Cristo Jesús y que Cristo Jesús va delante de nosotros. Dependemos de Él. Esto es el cristianismo. ¿Qué debemos llevar? El mensaje que Dios nos dio. Ahora, hay otra pregunta. ¿Y dónde se reúnen? Bueno, ¿dónde se reunía antes la iglesia que Cristo fundó? Las iglesias, Aquila y Priscila, con la iglesia que está ¿dónde? ¿Dónde estaban las iglesias que Cristo fundó? En sus casas. Por eso hay una cita que se las quiero compartir. Porque todo esto que estamos presentando ahorita va con el mensaje de la mañana, es seguir a Cristo por fe allá. ¿Sí? Aquí está esta cita que les quiero compartir. Es Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 193. Y dice: felices los que tienen un santuario, sea en lo alto o humilde, en la ciudad o en las escarpadas cuevas de la montaña, en la humilde choza o en el desierto, si es lo mejor que pueden obtener para el Maestro, Él santificará ese lugar con su presencia y será santo para el Señor de los ejércitos. A nosotros nos han dicho que si no vienes al templo y a la presencia de Dios, donde tú adores, ya no está. Y mucha gente está con esa ideología falsa. Ah, y dicen que no es el tiempo. ¿Cómo que no es el tiempo de dar el mensaje? ¿A poco no ha llegado el tiempo que nos reunamos en casa y casa y que se predique el Evangelio, y no ha llegado el tiempo que le enseñamos a la gente a cómo depender de Dios? ¿No ha llegado ese tiempo? Así dicen ellos, que no ha llegado. Hermanos, estamos retrasadísimos. Se acercó un hermano a otro hermano y le dijo: hermano, aquí está este mensaje, velo. El hermano le dijo: ya lo vi, pero está muy duro, y si tú te pones a predicar eso, vas a adelantar la persecución. Dice: hermano, la persecución va retrasadísima por gente, por culpa de gente como tú. Tú la estás retrasando. ¿Qué no quieres que venga Cristo? No te has puesto a predicar porque no quieres que venga Cristo. Entonces entendemos dónde se reunían antes, hermanos. Felices. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos felices, hermano? Estoy feliz. Porque es la presencia de Cristo que santifica el lugar. No es la presencia del pastor. Ni es que el templo debe decir AR, reconocido. No, es la presencia de Cristo. Estamos contestando las preguntas principales porque estamos aquí. ¿Quiénes van a bautizar? En el manuscrito número 13 dice la hermana Huay: cuando uno sale como un médico misionero, maestro del evangelio y colportor, este debiera estar completamente lleno de poder para hacer el trabajo de un ministro. Cuando en virtud de sus labores las almas aceptan la verdad y dan testimonio ¿de qué? De la verdadera conversión. Él debe ir al pastor para que el pastor los bautice. ¿Dice así? No. Entonces no, nosotros no creemos el mensaje que tenemos. Cuando tú como hermano vas y las almas se convierten y tú les enseñas, tú debes de bautizarlos, hermano, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si viene un médico misionero y alguien acepta la verdad, el pastor no tiene que estar, el hermano médico misionero no tiene que estar dependiendo del pastor. ¿Y qué pasaría si todos hiciéramos caso a esto, hermanos? ¿A poco no la obra crecería? ¿Pero por qué la gente no quiere aceptar este mensaje? Porque están como la paloma que le abren la jaula. Vete, paloma. Ay, la paloma extraña a su maíz y ahí regresa otra vez a la jaula. Así estamos, hermanos. ¿O no? Ay, es que aquí me dan el maíz molido, por eso me meto. Le cierran la puertita y se queda dormida, pierde su libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y cuando un colportor se pone a predicar, también lo mismo. ¿Qué pasaría si todos fuéramos maestros del evangelio? Hermanos, el mensaje ya se hubiese predicado por mucho tiempo. Entonces, ¿quiénes bautizan? Ustedes dirán, ¿y quiénes bautizan aquí? Los hermanos. ¿Por qué? Porque ahí lo dice. Otra pregunta que se tiene es, ¿y será pecado que yo no esté bajo la asociación? Y esto es lo que la mayoría de la gente cree, que es pecado no estar bajo la asociación. ¿Qué es pecado de acuerdo a la Biblia? ¿Y qué mandamiento dice estarás bajo la asociación? ¿Hay algún mandamiento que dice así? Estará bajo el Sanedrín. ¿Hay algún mandamiento que dice así? No, no hay. Tú lo puedes buscar en los 10 mandamientos, al menos que ya estén inventando otros, como la Iglesia Católica. La Iglesia Católica ya inventó otros. Pero permítame un momento, un momentito nada más, porque quiero presentarles de manera gráfica lo que mucha gente piensa. Mucha gente piensa esto. ¿Sí o no la gente piensa eso? Que la iglesia es el arca, que la organización es el arca, y que deben estar dentro porque va a venir otro diluvio grande con castigo, con fuego y azufre, y que solo los que estén adentro se van a ¿qué? Hermano, mucha gente tiene esta ideología. Teniendo esta ideología, tú desechas la doctrina del santuario celestial que vimos hoy en la mañana. Porque la salvación está en ser miembro del santuario celestial. No está dentro de cuatro paredes aquí en la tierra. Por eso muchas personas no quieren ser obreros de sostén propio, porque dicen, es que de la iglesia me van a sacar. De la iglesia me van a borrar del libro. Hermano, ¿cómo te van a borrar del libro si tú estás dependiendo del santuario celestial? Entonces la gente piensa, y esa es teología católica, mira lo que dice el Papa Inocencio III, la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana, fuera de la cual creemos no hay salvación. Es una doctrina católica. Nosotros creemos que fuera de Cristo no hay salvación. Amén. Y cualquier institución que se ponga en lugar de Cristo es una institución apóstata, porque está engañando a la gente. Le está diciendo, pásate por medio de mí. Si te pasas por medio de mí, llegas al cielo. Ningún departamental, administrador o pastor o trabajador de asociación ha derramado ni una sola gota de sangre para decir, a mí hay salvación. Ninguno se sacrificó como el cordero que vimos esta mañana en el tema. Nadie. Le están robando la salvación a Cristo. Entonces la gente piensa que es el barco. Y hoy, ¿qué es lo que está pasando? Esta es la ideología. Aquí debo de estar adentro, aunque apeste. Es lo que se dice. No piensan que pueden ser libres en Cristo Jesús. Dios los puede guiar. Puede haber congregaciones como estas llevando el evangelio completo, puro, el mensaje de los tres ángeles directo, sin compromiso alguno. La verdad nunca puede estar en armonía con el error. Y aquí tenemos líderes dándole la mano al Papa, haciendo acuerdos con ellos mismos. Todo esto es apostasía. Y repito, alguien dijo por ahí, ¿por qué no le dibuja un barquito aquí abajo que diga sostén propio? Yo le digo, es que la gente va a pensar que el sostén propio también es la salvación. Sostén propio es solamente una manera de ser más fieles a Dios, trabajando más libremente para que el mensaje se dé más puramente. Había en el tiempo de la hermana Huay unas escuelas que no eran controladas y no pertenecían a la asociación. Esas escuelas se llamaban Huntsville y Madison. Aquí, ya que no pertenecen a la asociación ni las controla. La asociación decía, tú eres adventista escuela, pero yo no te administro ni te controlo, nada de eso. No, yo no puedo tener una relación contigo, no te puedo ayudar. Esas escuelas no pertenecían. Y luego dice, los medios han sido retenidos a Madison porque no están unidos a la asociación. Una vez más, la actitud de algunos de nuestros hermanos han asumido hacia esta empresa demuestra que no es aconsejable para todas las agencias de trabajo estar bajo el dictado de los oficiales de la asociación. Yo creo eso, y los que estamos aquí creemos eso, hermanos. Porque ¿cuántos dirigen una asociación? A ver, hermanos, ¿cuántos dirigen? Así, ¿cuántos dirigen? Dirigir. Por eso tienen un presidente. ¿Él es la última palabra en la asociación o no? Luego está el secretario. Y el tesorero son los que dirigen. Luego su consejo de no sé cómo se llama, porque ya se me olvidó. Esos son los que dirigen. No es sabio es que toda la obra se ponga bajo el consejo de 2, 3 o 7 hermanos. No es sabio. Ahí lo dice. Hay algunas empresas, agencias, en determinadas condiciones que producirán mejores resultados si permanecen de pie. ¿Qué dice ahí? Solas. Por eso nosotros hemos decidido esta opción. Y ahí está, es irrefutable. Que alguien nos diga que no es cierto. Es irrefutable. En otras palabras, dice aquí, hay peligro de vincular cada agencia que trabaja bajo el dictado de la conferencia. Quédense como están, dice antes, el Señor no diseñó que esto debe ser. Dios no diseñó que todos estén bajo la sucesión, hermanos. Eso no es diseño divino. Es diseño humano, controlado por el hombre. ¿Qué pasa si un grupo de jóvenes decide ir a predicar por allá? Y se llevan un paquete de libros y los van a regalar. ¿Quién se va a enojar primero? Yo he visto que las juntas son las que se enojan primero. Y no le pidieron permiso a la junta. Yo recuerdo todavía cuando estaba en el AR. No, que los jóvenes se fueron a cantar a tal iglesia. Y la junta no le pidieron permiso. Todo es permiso a la junta. Permiso a la junta. Los peores obstáculos que tiene la predicación del evangelio son las juntas directivas de las iglesias. Porque tú quieres predicar, no vayas a predicar, hay junta. Ven, hermano, vamos allá a una visitación. No, tenemos junta. ¿O no, hermanos? Todo es junta. Entonces, ¿por parte de la asociación? Porque no es el plan de Dios que todos los que trabajen en la obra estén controlados por la asociación. Por eso. Entonces, ¿qué hacen con sus diezmos y sus ofrendas? Lo mismo que hacía la hermana Huay cuando ella aprobó este método. La hermana Huay, dice aquí, a ver, permítanme. A ver. Lo tengo en otra presentación, déjeme lo busco rápido. Pero la hermana Huay, hay un documento grande cómo ella usaba sus diezmos. Aquí está. Y con esto voy terminando esta sección de preguntas. Por ejemplo, tenemos esta cita. Muchas personas dicen, yo doy mi diezmo a la organización y allá ellos que se la vean con Dios. ¿Sí o no? Ese es el pensar. Ok, ¿qué está escrito? Sí. ¿Alguien trae una escuela sabática de esta semana aquí? ¿Sí? ¿Nos la puede prestar? ¿Sí alguien trae una escuela sabática de esta semana? ¿No? ¿Alguien que traiga una escuela sabática? No se preocupen, aquí no somos inquisidores. ¿En internet? Sí, ahí están. Miren, ¿de qué día es? Le paso el micrófono. ¿Cuándo se la mandé? Es de el miércoles. ¿Miércoles o jueves? Miren lo que dice. Y esto lo están dando en escuelas sabáticas. Miércoles 9 de abril, impuestos. Voy a hacer leer unos párrafos. La ley de Moisés tenía componentes civiles y ceremoniales. Los ceremoniales indican que el templo era el centro de la vida religiosa judía. En el siglo I, el templo era tal vez la única estructura que les daba a los judíos un sentido de identidad nacional. Cada varón judío mayor de 20 años debía pagar medio ciclo, sin importar cuál fuera su situación económica. Parece que los cobradores de impuestos del templo recorrían las provincias para ver que todos los varones cumplieran con su obligación legal. La respuesta de Pedro a los cobradores da la impresión de que Jesús pagaba regularmente sus impuestos. Sin embargo, como hijo de Dios, Jesús parecía estar cuestionando si era apropiado pagar impuestos para el mantenimiento de la casa de su padre. Y ponen una cita del Deseado de Todas las Gentes que dice, si Jesús hubiese pagado el tributo sin protesta, habría reconocido virtualmente la justicia del pedido y habría negado así su divinidad. Pero aunque consideró propio satisfacer la demanda, negó la pretensión sobre la cual se basaba. Al proveer para el pago del tributo, dio evidencia de su carácter divino. Quedó manifiesto que él era uno con Dios y que por lo tanto no se hallaba bajo tributo como mero súbdito del rey. Y luego comenta el autor de la escuela sabática, Jesús, de la guía de estudio. Jesús eligió satisfacer a las autoridades y mandó a Pedro a que consiguiera el dinero para el tributo de la boca del primer pez que pescara. Este ciclo bastaba para cubrir los impuestos de Jesús y de Pedro. Ahora viene el cierre de este día. Jesús pagó el impuesto del templo, aunque sabía que pronto sería destruido. Y cierra con esta pregunta, y aquí es donde remata todo el día, ¿no? ¿Qué debería decirnos esto acerca de nuestras obligaciones de ser fieles en nuestros diezmos y ofrendas, sin importar los problemas que creamos que existen? Y aquí está para meditar. Nosotros sabemos que... No creemos, sabemos que existen problemas en el uso de los diezmos y ofrendas de la organización. Y dejan abierta la pregunta. Así es. Ellos están diciendo, tú da aunque haya problemas. Ahora, ¿por qué no ponen estas citas del Espíritu Profecía? ¿Qué dice aquí? Las iglesias deben despertarse. Los miembros deben despertar de su sueño y empezar a preguntar, ¿cómo está siendo utilizado el dinero que pusieron? ¿Dónde? En otras palabras, ¿quién está diciendo que deben ser los auditores? Los miembros. Los miembros. No, tú le das dinero a ellos y ellos vienen a hacerte auditoría a ti. ¿Cómo? No, es el que da el que debe hacer auditoría. Y dice, el Señor desea que se haga una ¿qué? Eso es la auditoría, hermanos. Detallada investigación de cómo están siendo los diezmos usados. ¿Sí te das cuenta, hermano? Y luego dice, ¿dónde está la evidencia de trabajar con Dios? ¿Dónde se ha oído a través de las iglesias la oración por la ayuda del Espíritu Santo? Insatisfechos y descorazonados nos alejamos de dónde. Así está pasando, hermanos. Miles y miles de hermanos adventistas saben que algo está mal, saben que no se está predicando el mensaje, saben que se está mundanalizando todo, pero piensan, pagan su conciencia. Aquí está, ya me liberé de eso. No es cierto, hermanos, el dinero no libera la conciencia. Sería una mala política apoyar de la tesorería del Señor, de Dios, a los que realmente dañan y hieren ¿qué? Su obra. Y que constantemente están bajando el nivel de la cristiandad. Testimonios para la Iglesia, página 553 o 607. Depende, es que hay algunas versiones. Ahora, ¿quién dijo que todo el dinero debe ir a la asociación? La misma hermana White dijo, ¿quién dijo que todo debe ir a Battle Creek, donde era la conferencia general? Deben las líneas regulares, dice. Y esto se lo está escribiendo la hermana White al presidente de la conferencia general. Deben las líneas regulares, es decir, la organización, las cuales dicen que todas las mentes deben ser controladas por dos o tres mentes en Battle Creek. ¿Se dan cuenta, hermanos? El tiempo no ha cambiado. Entonces dicen, no, es que tú te debes humillar ante el presidente, pastor y tesorero. ¿Seguir teniendo influencia? ¿Irán los hombres a las líneas regulares para ver si se les permite trabajar? ¡No! Dios quiere que todos seamos misioneros. Estoy leyendo nada más lo básico. El Señor ha bendecido el trabajo que James Edson White, su hijo, ha tratado de hacer en el sur. Quiera Dios que las voces que se hayan levantado con tanta rapidez diciendo que todo el dinero invertido en la obra debe pasar por el canal designado en Barre Creek, no sean escuchadas. Hoy Dios no quiere que todo el dinero invertido en el mensaje de los tres ángeles y de la verdadera obra de Dios pase nada más por Silver Spring, Maryland. Ha habido tres lugares donde está la Asociación General. Battery Creek, Michigan. Tacoma Park, Washington. Y Silver Spring, Maryland. Dios no quiere que todo el dinero pase por allá. Y si a ti te dicen que todo el dinero debe pasar por allá, están en contra del Espíritu de Profecía, hermanos. Entonces la hermana Huay disponía de sus diezmos. Manuscrito 2, página 99, dice: se me ha presentado a mí desde hace años que mi diezmo era ser asignado por ¿quién? La hermana Huay asignaba y decía: para ayudar a los ministros blancos y de color que fueron abandonados y no reciben lo suficiente. ¿Quién había abandonado a estos ministros, a estos predicadores? La asociación. ¿Hoy ha abandonado la asociación a pastores? ¿A ministros? Sí, los ha abandonado. A laicos que están en este mensaje, que han trabajado con ellos. Ah, porque estás ahí con este mensaje de verdad presente, fuera, te abandono. Y no les han pagado ni 20, 25 años que están trabajando con ellos. Hermanos, los conocemos. Entonces la hermana Huay agarraba de su diezmo y les daba a ellos, que eran de sostén, ¿qué? De sostén propio. Ella los asignaba. En lo que respecta a la obra por los afroamericanos en el sur, el campo ha sido y sigue siendo robado de los medios que había de dársele a los obreros de ese campo. Sí, ha habido casos donde nuestras hermanas han usado sus diezmos para el apoyo de los ministros que trabajan para la gente de color. ¿Qué hacían las hermanas con sus diezmos? Ah, pastor, usted está trabajando para algo, tenga. No iba a la Asociación General. Esto es algo que nosotros nos debemos sacar de la mente, decir que todo el dinero debe ir allá, a la asociación, hermano. Si tú ves un hermano aquí trabajando, o si no, nadie está trabajando, agarra tus diezmos y úsalos para material, para la predicación del Evangelio. Tengo pruebas que la misma organización hace eso. La organización compra material de evangelismo de los diezmos. Ahí está, ahí lo traigo. Manual de la División Interamericana. Mira. Porque generalmente esto es una pregunta que muchos se hacen. Tengo este libro, no lo traje. Ese libro se titula Manual Operativo. No se ve muy bien, quizá por el sol que está dando hacia acá. Pero te lo voy a poner aquí, en esta parte, los diezmos. Ahí está la página y todo. Sí, que es obligación bíblica y todo lo demás, pero mira para qué lo usan. También ellos lo usan, pero tú no quieren que lo uses tú. Dice: equipo de oficina y de evangelismo de la asociación o misiones. Los fondos de diezmo pueden ser usados en la compra de equipo para evangelismo y equipo de oficina de la asociación o misión. Entonces, ¿quiénes son ellos que dos o tres deciden qué sí agarramos del diezmo y qué no agarramos para el diezmo? Es decir, si ahí hay una campaña, no, que los hermanos pongan de su propia bolsa. ¿O no es así, hermanos? Ah, pero si nosotros queremos hacer evangelismo, aquí tenemos el dinero que ellos nos dieron y de aquí vamos a poner. Realmente ellos están usando de su diezmo para evangelismo, pero no dejan al hermano que practique su mayordomía. Ahí está. No sé si hay alguna pregunta más acerca del diezmo, pero es como se usaba. Ahora le voy a presentar este video del presidente de la Asociación General, donde él no cree este mensaje. Le voy a adelantar. Reenfóquense en Jesús, su trabajo, la oración, los escritos del Espíritu de Profecía, aquellos que han olvidado el servicio cristiano práctico y la expresión inevitable de tu relación con Dios. Recuerda tu nombre. Aquellos que se encuentran a sí mismos muy lejos del centro teológico de la palabra y de las creencias fundamentales de la Iglesia Adventista, recuerda tu nombre. Para los jóvenes que están viviendo la vida de una manera rápida, con poco respeto a la Iglesia, recuerda tu nombre y ven a casa. Aquellos que son mayores y se han convertido en personas estáticas en cuanto a su experiencia espiritual se refiere, la cual probablemente incluye a muchos de nosotros. Recuerda tu nombre. Aquellos grupos independientes o ministerios que se encuentran muy lejos de la conexión oficial de la iglesia y han aceptado diezmos para ser ayudados, contacten a su iglesia local, retornen a una relación cálida y apropiada, negándose a aceptar diezmos, y animen a sus miembros a devolver sus diezmos a la casa central de su iglesia local. Y recuerden su nombre. Ahí está la prueba. Por eso, cuando a mí me dicen, va a venir, dijo, yo no tengo que ir a... En primer lugar, mi único líder es Cristo. Segundo lugar, yo no voy a ir a ver a alguien que prohíbe trabajar también como Dios quiere que trabaje. Dice, niéguense a aceptar ¿qué? Diezmos. Tráiganlos todos para acá. ¿A quién le vas a hacer caso? ¿A Ted Wilson o a la hermana White? Pues entonces, hermano, está claro, o sea, este es, por eso con este mensaje es imposible que la gente diga, nos pueden rechazar, sí, nos pueden decir, estamos locos, sí, pero una cosa no nos pueden decir, que estamos mal. Porque con evidencias, y ahorita aprovechen, si alguien tiene duda, vaya y pregúntale al hermano Wilson, oiga, ¿debemos dar todos los diezmos a la iglesia? Sí, pues ahí está el video. Entonces por eso nosotros no participamos de esa actitud que echa para abajo las maneras como Dios puede trabajar. No sé si hasta aquí haya alguna pregunta, hermanos. Sí, hermano. ¿Bíblico, sí? ¿Ah, en qué sentido profético y bíblico? Sí. Todo esto está profetizado en... Testimonios, no, mensajes electos, tomo 1, página 238. Se lo voy a leer. Que todo esto iba a venir para abajo. Iba a haber una reforma dentro de los adventistas y que iba a ser echar todo para abajo, cambiar nuestra religión. Mensajes electos, tomo 1. Página 238 y 239. ¿Qué dice? El enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición que había de realizarse una gran reforma entre, ¿en medio de quién? De los adventistas del séptimo día. ¿En qué iba a consistir esa reforma? En renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe. Hoy ahorita vamos a ver un video donde se está renunciando a las doctrinas. ¿Y qué habría de, y que habría de comenzar un proceso de qué? Ahí está, todo está reorganizado, controlado por nosotros, dice el ser humano. La mayoría del adventista no sabe que está viviendo en un periodo de apostasía predicho por la profecía. No lo sabe. Vive con su dicho, esta es la iglesia que Cristo fundó y nada le va a pasar. Y hay hermanos que dicen, y a mí me sacas de la iglesia muerto. Luego, yo no te voy a sacar muerto, será Dios. Sí, porque en apostasía ahí se van a quedar, muertos. Hermanos, cuando estamos viendo que las columnas de nuestra fe están siendo derribadas, están controlando el dinero, los medios, las conciencias, la mayordomía del hermano. Dicen, dos o tres decidimos. Ah, ya está el folleto, mir. El hermano ya lo consiguió, qué bueno. Donde ahí se cambiaron los pilares de la fe. Nosotros tenemos 7 pilares de la fe. Ahí los cambiaron. En ese enfoque. Nosotros tenemos 7 pilares de la fe. Ellos tienen 5. ¿Cuáles son los fundamentos o pilares de nuestra fe? Lo voy a pasar rápido. ¿Sí? Bueno, vamos a terminar de leer aquí. Si se efectuara esta reforma, ¿qué resultaría? Los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados. ¿Qué dice aquí, hermano? Ahora, ¿cuáles son los pilares de la fe que Dios nos dio a nosotros? Eventos de los últimos días, página 45. ¿Cuáles son? Son siete pilares. ¿Alguien se acuerda? ¿Sí? ¿Sí? A ver, ¿qué pasó? Mire, estos son. Está en la página 45 de Eventos de los Últimos Días o el Otro Poder, página 30. Purificación del santuario, los tres mensajes angélicos, los diez mandamientos y la fe de Jesús, que es el mensaje de santificación por la fe. El templo de Dios en el cielo, el santuario, el tema que vimos hoy. La ley de Dios, el sábado, el cuarto mandamiento, y que los malvados no tengan acceso a la inmortalidad. Esos son los siete pilares de la fe adventista. ¿Cuándo es la última vez que ustedes escucharon un tema sobre estos siete pilares? Porque ya han sido cambiados. Para eso Dios levantó a la iglesia adventista. Ah, bueno, yo no soy AR. Digo AR porque es la iglesia organizada, y no lo digo en sentido malo, sino para distinguir rápido, por rapidez. Lo digo por rapidez. Y ahora tenemos aquí está el enfoque, mire, hermana. Y en este enfoque te cambiaron los pilares de la fe, aquí está, pilares de nuestra fe. ¿Y cuántos aparecen? Mire, ahí está, pilares de nuestra fe. ¿Cuáles son? Primero se llama nuestra brújula en el mundo, segundo nuestra bendita esperanza, tercero nuestro abogado, una señal de amor y lealtad, cuarto y todo importa, quinto. ¿Dónde están los tres ángeles? Te los cambiaron así de rápido. Esta es la apostasía que predijo la hermana Huay. ¿Quiénes lo están haciendo? Israel Leito, porque la apostasía tiene nombre y empieza desde arriba. Y todos los que le siguen. ¿Seguirás tú apoyando esta apostasía? ¿Cambiando todo esto? Hermano, cuando nosotros nos damos cuenta que están yendo literalmente en contra y que están cambiando los pilares de la fe por pilares que ellos han creado, ¿sí? ¿Quiénes lo van a destruir? Ellos halagarán su propia vanidad y amor propio pensando que son capaces de quitar los pilares de nuestra fe y reemplazarlos por pilares que ellos mismos han ideado. Notas biográficas 473. Entonces, ¿qué hace el grupo de sostén propio? Cuando entra toda esta gran apostasía, dice, no. No podemos nosotros apoyar con nuestra presencia, con nuestros talentos, con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas. No podemos apoyar la apostasía. Así que, hermano, es bíblico y es profético, contestando su pregunta. Mira, hermano, usted le habla a un pastor de la apostasía omega, que la hermana White predice, ahí en la página 238 de Mensajes Selectos, tomo uno. Y yo le hablé a un pastor, y me dice, eso no está en las 28 creencias. Así de fácil. Como cualquier típico sacerdote católico, te dicen cualquier cosa, hermano, y ya. Y como tú confías en el pastor, confías en el ser humano, no confías en Cristo, en su palabra, en el Espíritu, pero sí, dices, bueno, aquí me quedo. Pero el que sigue a Cristo en el santuario celestial va a seguir su palabra y va a seguir la luz del Espíritu y profecía. Porque Cristo es su pastor y no el hombre. Y se va a dar cuenta cuando las verdades están siendo cambiadas bajo una nueva identidad. Esta es una nueva identidad. El mismo logo de la iglesia adventista eran tres ángeles antes. Hoy, mira. No sé si hay otra pregunta, hermano. Hermano. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver que son descaros ya totales. La organización está tomada por, habrá algunos fieles por ahí, pero Nicodemos salió de la organización, pero ya no se encontró al Maestro Jesús. Y lo fue a buscar de noche, no de día. Hoy hay muchos, muchos, muchos que se acercan, nosotros no somos Jesús, se acercan al mensaje de Jesús, a la verdad presente, de noche, de día, escondiditos. Miren, y no se me olvida de este ejemplo, fui a Huistla, en Chiapas. Y entonces estaba la cancha principal de básquetbol en el centro, ahí era una campaña. Y había tres iglesias adventistas AR alrededor. Entonces invitó a un hermano de una iglesia adventista AR. Iba por el camino. Dice, no, si me voy por aquí me van a ver los de mi iglesia. Mejor me voy por acá. Pero va por allá y que se topa con los hermanos de la otra iglesia. ¿A dónde va, hermano, ahora? Voy por ahí adelante a visitar unos hermanos. Pero él no quería ver que los hermanos lo vieran yendo a la cancha. Y ahí sigue avanzando. Y cada vez se alejaba de la cancha donde estábamos. Y se va por ahí y que se encuentra otros hermanos de la tercera. ¿A dónde va, hermano? Voy por allá a visitar otro. Le tuvo que mentir a todos para llegar a donde estábamos. Esa es la desgracia que vive hoy el adventista. No teme a Dios, no cree en el mensaje del primer ángel que dice temer a Dios. El adventista hoy le teme a quien ha sustituido a Cristo, que es el liderazgo, que es la administración. No le teme a Dios. Le teme al liderazgo, a la administración. Eso sí, le teme y tiembla. Viene el pastor, la visita pastoral, ¿qué hacemos? Viven con un pánico espiritual, porque su vida no está escondida en Cristo. Por eso. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Adelante, hermano. ¿Cómo? Ah, ok. O sea, su pregunta es, ¿qué hacer cuando uno está convencido del mensaje? Ajá. Pero pertenece en el AR. Ok. Recuerden una cosa. Malaquías 4:5 dice, he aquí yo envío al profeta Elías antes que qué. ¿Se acuerdan qué dice ese verso, hermanos? Antes que venga el día grande y qué más. Y terrible de Jehová. ¿Y quién es ese profeta Elías, hermanos? Sí, él prepara el camino. ¿Y el mensaje de Elías cómo es? Es un mensaje fuerte. Y el mensaje de Elías es un mensaje así. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Para los que están todavía en AR. ¿Hasta cuándo claudicaréis? Y lo digo con amor. Y quizá mis palabras aumenten de tono por desesperación, no porque yo les quiera jalar la oreja, hermanos. Por desesperación, que hay tantas almas los sábados perdiéndose y nosotros sentados nada más diciendo siete sin haber estudiado siete, mintiendo porque no estudiamos. Y pastor, aquí está, darle un abrazo para que tenga yo, me congracie con él y con los ancianos, viviendo una vida de autoengaño y mentira, que nos estamos destruyendo. No nos interesa nuestra salvación. ¿O no, hermano? Dígame si es la verdad. Y decir, ya cumplí con Dios. ¿Hasta cuándo? O sea, para contestar su pregunta, la tengo que contestar con la Biblia. Porque en el tiempo de Elías, Eso era. Una organización idólatra, apóstata, llena de falsos profetas dentro del pueblo de Dios. Hoy la historia se está repitiendo. Una organización apóstata, ecuménica, adorando a falsos dioses ecuménicos. Y vamos a ver los videos. Y Elías y 7000. ¿Y cuál fue el mensaje? ¿Hasta cuándo? Si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal, si el mundo ecuménico actual es el Baal de hoy, el falso Dios, adelante. Dios te da y me da y nos da libertad. ¿Y qué dice cómo se quedó el pueblo? Hoy, como se quedó el pueblo hace años atrás, hoy está el pueblo así. El pueblo sabe de la apostasía. El pueblo escucha el llamado, pero el pueblo no responde. Ahí está. ¿Y qué dice la hermana Juay cuando el pueblo no respondió? ¿Cómo acepta Dios mi presencia en una organización que está completamente en apostasía delante de Dios? Que dice, tú no puedes trabajar todo para acá. ¿Qué dice la hermana Huay, el Espíritu de Profecía? El Señor aborrece la indiferencia y la deslealtad en tiempos de crisis para su obra. Cuando yo sé la verdad y me quedo en el AR y me quedo cómodo y me quedo indiferente y desleal, Dios aborrece esa actitud de mi parte. Profetas y Reyes, página 108, párrafo 2. A ver, le doy el micrófono. Se lo paso. Yo dentro de la iglesia no he sido indiferente, les he predicado a mis hermanos el mensaje presente. Sí, nada más que sí he sido aborrecido. Bueno, quizá porque usted no conocía bien el mensaje de sostén propio. Sí. Pero Cristo cuando vino a la tierra vio que esa apostasía continuaba de otra manera. Antes era mucho paganismo. Ese paganismo después del cautiverio de Babilonia llega ahora y se convierte en fariseísmo. Entonces, Cristo no pudo trabajar en la misma religión con tendencias paganas y con tendencias farisaicas. La Biblia lo dice, que escogió a otros. ¿A cuántos escogió? A 12. Y los llamó, ¿y qué les dijo? Sobre esta roca edificaré ¿qué? Entonces Cristo inició otra iglesia. Era la misma que él había iniciado, pero tuvo que decir, yo voy a iniciar otra vez la iglesia porque esta está tan apóstata que yo no puedo trabajar con ellos. Y Cristo inició su iglesia y le comentaba como le comentaba. Todo el libro de Hechos de los Apóstoles es de un grupo de personas que se reunían en casas dependiendo de Dios y predicando el Evangelio. Nunca vamos a ver en el Hechos de los Apóstoles, en el libro Hechos de los Apóstoles, nunca vamos a ver un grupo de personas yendo a la conferencia general al Sanedrín. Al contrario, vamos a ver en el capítulo 4 el Sanedrín persiguiéndolos a los que se reúnen en casas. Ahí está. Entonces, ¿qué debo de hacer? Cuando hay tanta apostasía, Dios da una opción. Sé un misionero de sostén propio. Y por eso, hermanos, hay varios grupos. Ya miren, desde Mérida, Cancún, Chetumal, Campeche, Chiapas, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Tabasco, Guadalajara, Colima, Guerrero, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Hidalgo, Tamaulipas, Nuevo León, Saltillo. Hermano, ya casi todo está en todo México esto. Amén. Tijuana, Culiacán, Chihuahua, ya tengo entendido que también hay allá. Ya, literalmente ya. Del pueblo está despertando a una cosa. Déjame libre para predicar la verdad. Hermano Ángel. Yo nada más quería hacer un comentario. A veces, por ejemplo, nosotros pensamos no sabiendo de la R hasta, poder. Sepan, visítelos en sus casas. Pero si usted quiere aprovechar el tiempo, miren, hermanos, tiempo es que hace tanto tiempo que nosotros deberíamos estar trabajando así. ¿Dónde estábamos? Alegres y contentos en unas bancas. ¿Y cuántas almas no se morirían? ¿Cuántas iglesias católicas no se construyeron en pueblos donde la verdad nunca llegó? Porque nos dijeron, ahí no tenemos planes de ir a construir. Cuando nuestro amor sean las almas, vamos a ir a las almas. Mira, hermano, el adventista ya lo sabe todo. Que no lo quiero obedecer es otra cosa. Tenemos que ir, entonces, a los que no conocen casi nada de lo que nosotros conocemos. Hermanita. ¿Hace qué tiempo empezó este movimiento? Este movimiento viene desde la época de Cristo Jesús, cuando sus líderes no le permiten hacer el ministerio por el cual él venía a ser llamado. Entonces él tuvo que construir su iglesia y con poquitos fueron 12 y lo mandó a todo el mundo y les dio el poder del Espíritu Santo. Ahora, para contestar su pregunta, o sea, tiene base bíblica, para contestar su pregunta, en el movimiento adventista, ¿cuándo empezó este movimiento? Cuando la iglesia adventista nació. Todos los grupos estudiaban la Biblia y el santuario, eran de sostén propio. ¿Qué pasó? De 1844 a 1863, todos los grupos eran independientes. Pero tuvieron una conferencia general. Cuando nosotros hablamos de conferencia general, pensamos en edificio. No es cierto. La primera conferencia general es cuando todos los grupos se reunieron, mandaron a sus líderes y dijeron, bueno, ahora ya hay grupos en todos los Estados Unidos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a reunirnos. ¿Con qué propósito? Nos vamos a organizar, grupos de sostén propio, nos vamos a organizar para que haya una imprenta, para que haya un sanatorio, para que haya escuelas y el mensaje se predique más rápido. ¿Qué les parece? Claro, vamos a organizarnos. La organización fue para doblegarse y someterse a Dios. Empezó la organización en 1863. Para el año 1890 a 1900, esa organización se corrompió tanto que los que estaban ahí se creían que eran dioses. Que no se podía hacer nada si el presidente no lo hacía, no lo decía. Se corrompió, ¿entendemos? En 1904, la hermana White dice, necesitamos obreros de sostén propio que no pidan permiso. Así ella lo dice literalmente, se trata de avanzar sin pedir permiso. Bueno, de 1904 a 1950 la organización no reconoce a los ministerios de sostén propio. Todo el sureste de los Estados Unidos, como es el colegio de los negritos que le decimos nosotros, los afroamericanos, en Huntsville, Alabama, que es ahora la universidad, se me fue el nombre de la universidad de los afroamericanos, está ahí en Alabama. y lo tenía aquí el nombre, es una universidad ahora. Todo eso fue fundado por obreros de sostén propio. ¿Quién trajo el evangelio aquí a México? Salvador Marchicio. ¿Y quién era él? Un colportor pagado por la asociación. Era de él mismo, agarró sus maletas y se vino a México. Desembarcó en el puerto de Acapulco y rentó unas mulas, no sé si las rentó, las compró, y se vino hasta acá y llegó a la Ciudad de México, y aquí empezó a repartir. Yo, hasta lo que he leído, no tengo evidencias de que la asociación lo haya apoyado. Que haya comprado libros con ellos, sí. En la época más contemporánea, en 1957, la organización tiene un diálogo con teólogos pentecostales, y tan sencillo como esto. Viene un teólogo y le dice, le toca su puerta y le dice, ¿tú eres evangélica? ¿No te gustaría ser evangélica, reconocida por todos los evangélicos? Usted dice, bueno, pero yo soy adventista. Entonces voy a hacer una tranza, como se dice. Voy a decirle a los evangélicos que sí soy evangélica y voy a decirle a los adventistas que sí soy adventista. ¿Para eso que tengo que cambiar? Mi lenguaje de mis doctrinas. Y se cambió. Entonces, a partir de 1957, vuelven a resurgir los ministerios de sostén propio hasta el día de hoy. Cuando hoy la apostasía es tan grande como algunos de los videos que vamos a ver. Donde el presidente Ted Wilson literalmente está ahí mezclándose ya con católicos y de otras religiones. Y un sacerdote acaba de predicar en una iglesia en California. Wilson se queda callado. Todos ellos, la Biblia les llama en Isaías 56:11, perros mudos. Así le llama, abran su Biblia, ahí lo dice, perros mudos, Isaías 56, 10 y 11. ¿Por qué? ¿Qué le cuesta a Ted Wilson decir que está mal que un sacerdote católico predique en una iglesia adventista? Nada le cuesta, si es fiel a Dios, su vida está en la mano de Dios. Pero miedo, hermanos, ¿a qué le tenemos miedo? Y hasta el día de hoy... La gente en la organización le echa la culpa al hermano Gambetta, al pastor Gambetta. No, es que Gambetta dividió. Mira, hermano, ya le conté la historia. No es el pastor Gambetta, es uno de los tantos que se une a sostén propio, ¿entendemos? 1957, cuando hacen esa alianza con el mundo evangélico, sale el pastor Larry Larson, pastor de la iglesia de Loma Linda. Sale el pastor Ron Spears, asociado de la conferencia general. Sale el pastor Colin Standish, presidente de lo que es hoy Adventist Washington University, Universidad Adventista de Washington. Sale su hermano, presidente Russell Standish, quien conoció al que descubrió el ADN y el DNA. Bueno, creo que lo dije en inglés y en español. Ajá, pero está ácido ribonucleico y ácido desoxirribonucleico. Bueno, conoció a esos. Y sacan a gente que pensaba muy bien, muy claramente, lo sacan. Pregunte aquí si hay algún hermano que no haya tenido un puesto. Todos tienen puesto. Por ejemplo, hermano Arturo, ¿qué puesto tenía? Porque ya no va a la R, ¿verdad? Ok. Él era anciano. Hermano Peto con su esposa, ¿qué puesto tenían? Anciano. Hermano Víctor, ¿qué puesto tenía? Anciano. Hermano Ángel, ¿qué puesto tenía? Anciano. Nuestro hermanito es visita, pero ya está aceptando este mensaje, ¿verdad? Nuestro hermano Samuel. Él aceptó este mensaje por este movimiento. Aquí está, ¿verdad? Con la hermanita también. Hermano Cuauhtémoc, ¿usted qué puesto tenía? Anciano. Hermano, ¿usted qué puesto tenía? Anciana. ¿Ya ve? Y nos dicen que nos traemos a los mejores. La crema innata. Hermano Willy, ¿qué puesto tenía? Secretario. Hermano Johnny, ¿qué puesto tenía usted? El encargado. Ahora, ¿por qué? Porque son personas que estudian, que saben. Y yo no sé si usted tiene un puesto, hermana. ¿Cómo? No sé si usted tenga un puesto. o un cargo. No sé si tengo un puesto o un cargo. Bueno, cuando estaba en sí. Se fue a Chiapas. Okay. Le quitaron el cargo. Y le van a ofrecer ahorita lo que se, me enteré el día de ayer, que le están pagando a predicadores $1,000 para que anden por ahí. Pero esos predicadores no van a predicar la verdad presente, van a predicar lo que ellos les digan. Está pasando esto aquí en la Ciudad de México. Le están pagando $1,000 porque están comprando sus conciencias por un miserable plato de lentejas que vale $1,000. En Zitácuaro también están comprando conciencias. Así es. Entonces, no sé si le haya contestado su pregunta, hermana. Sí. En la iglesia de Chiapas, en la que voy, casi se puede decir, ponen hasta un rol para las flores. Un rol de una lista, vaya. Para cada familia les toca las flores ciertos sábados. Y luego me dicen algunas hermanas, no, pues no sé cómo le voy a hacer, pero no tengo para los arreglos florales. ¿Es correcto entonces de con lo de las flores? Bueno, todo lugar donde se adora a Dios debe estar lo más que se pueda presentable, como leímos la cita, ¿se acuerda? Pero hay ciertas cosas que se vuelven tradiciones. Por ejemplo, si no se da el misionero, ¡ay! ¿Qué pasó con el misionero? Si no se traen las flores, ¿qué hizo un grupo de sostén propio? Empezaron, oigan, ¿y dónde salió eso de las flores? Y le buscaron por todos lados y las flores nada más las encontraron en el jardín. No había en el espíritu de profecía ni base bíblica para llevar flores al templo. Y los hermanos no tienen y andan consiguiendo. Entonces un grupo dijo, bueno, aquí vamos a venir a adorar a Dios, que esté todo limpio, aseado, pero adorar a Dios. En otro grupo que fui, ¿qué hacen los hermanos? Como viven en el campo, llega cada quien con sus flores, las traen del campo, no se piden nada, la ponen, ahí la ponen. Pero no es una obligación. Cuando todo se convierte en obligación para quedar bien con el hombre y no bien con Dios, se convierte en tradiciones. Hace un año los pastores, no voy a decir su nombre, celebraron el día de la bandera, el día de 16 de septiembre, el 15 de septiembre para la merced 16. Si es bueno, yo digo entre mí que no es bueno, yo lo veo como una tradición. Muy bien. Dios levantó la iglesia para que la iglesia levantara los principios del reino de Dios aquí en la tierra. Y Dios levantó al Estado porque la gente se había alejado de Dios. Entonces el Estado, como dice Romanos 13, sometan a las autoridades. El Estado tiene su papel. ¿Cuál es? Que el hombre con el hombre vivan en la tranquilidad posible. La iglesia tiene su papel, llevar al hombre hacia Dios. Y por eso Cristo dijo, denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero si yo traigo lo que es de César y se lo doy a Dios, pisoteo el principio que Cristo dijo. Y si traigo lo de Dios y se lo llevo a César, pisoteo el mismo principio de separación iglesia-estado. Es tan sencillo. Usted ha visto en una donde está el municipio, una, ¿cómo se dice? Municipalidad. Donde está el presidente municipal, ¿y eso cómo se llama? Una alcaldía o la presidencia municipal. Una alcaldía, el palacio. Usted ha visto allí que si los adventistas celebran, como es la palabra de ellos ahora, el 16 de septiembre, ¿usted ha visto allá que los alcaldes guarden el sábado? Eso es una pobre visión que se tiene de la separación iglesia-estado. Pobre visión. Hoy por hoy están llevando a gente a los púlpitos adventistas a políticos. Pobre visión, con su esperanza que se conviertan. Porque no entienden cómo es la conversión. Entonces, ¿qué hacen? Todo lo que es de las fiestas de César o las tradiciones de César o lo que sea que César haga y conmemore, ¿lo traen a dónde? A la iglesia. Entonces, no es lícito darle a Dios lo que es de César y a César lo que es de Dios. No, porque ¿para qué nació la iglesia? La iglesia nació para exaltar la ley de Dios, no para andar haciéndole lo que César debe hacer. Hermano. Sí, pastor, esta pregunta se la quería hacer en privado, sí, personal. Okay. Pero probablemente hay algunos hermanos que también tengan el mismo sentir que yo. Sí, mire, hay un hermano en la iglesia que me hizo favor de facilitarme alguna documentación, CDs, relacionado a todo esto que se está mencionando. A mí me movió definitivamente. Después el hermano Arturo viene y me da otro empujón fuerte, y yo me encuentro en una disyuntiva muy grande en este sentido. Yo voy con toda mi familia a la iglesia y traemos un grupito de 13 niños que formamos ahí de nuestra colonia, y donde le hemos hablado a los padres que la iglesia adventista es lo mejor, la verdadera, esto, lo otro, aquello. Lo cual estamos viendo en base a esta venda que se nos está cayendo, en este conocimiento que tenemos, que no es así. Estamos en un camino totalmente muy desviado, pero no por gusto, no por iniciativa de nosotros. Así nos han llevado quienes pregonan o se dicen ministros de la fe. Pastor, mi pregunta es esta. Yo no puedo de golpe y porrazo decir aquí se acabó, vámonos. ¿A dónde vamos? ¿Qué les digo a sus papás? ¿Dónde puedo yo en un momento dado hacer mi culto sin necesidad de poder ir a la iglesia? No sé si me entienda a mí. Estoy en un... Los padres de los niños son adventistas o son católicos, y usted los lleva al templo adventista. Si formamos el grupo de menores y los vamos a Camporís después. Ahí se van a los Camporís. Okay, bueno, le recomiendo que vea el tema de los conquistadores. Está en YouTube, ¿verdad? Tuvo adventista, está creo entero, los conquistadores, para que vea a dónde lo está llevando. Y después de eso es bueno analizar también las cosas. Pero, okay, entonces, lo que debe hacer usted, primero tomar una decisión. Mientras no tome una decisión, no puede pensar hacia dónde va. ¿Sí? Hay personas que escuchan este mensaje y que nunca toman una decisión. Hoy están aquí, el otro sábado están en la Arena México. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque no están convencidos. Entonces, lo primero que se debe hacer es lo que dice el mensaje de Elías: ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos pensamientos? Es decir, tomar una decisión. Cuando usted tome la decisión aquí, usted la va a llevar a cabo. Me he encontrado con hermanos que dicen: yo estoy convencidísimo del mensaje, pero no me puedo salir porque mi esposa, si me salgo, me deja de hablar y me acuesta en el sillón. Literalmente me lo han dicho. Así, literalmente. Eso está pasando, hermano. Las esposas o los esposos castigan en el sentido de matrimonio a sus compañeros o compañeras por este mensaje. Es triste decirlo, pero hasta ha habido divorcios por este mensaje. Así que lo primero que hay que hacer es arrodillarse, estar convencido del mensaje. Ya cuando estoy convencido del mensaje y tomo una decisión, entonces ya puedo empezar a pensar, ¿qué voy a hacer? Bueno, la primera que tiene que saber es mi esposa. Me siento con ella a ver videos. Si tiene hijos, también a ver videos. Mira, hijo, vamos a ver este video de los conquistadores, ¿qué te parece? A levantar conciencia. Mientras tanto, usted ya está pensando en un lugar donde se va a reunir. Mire, aquí por ejemplo los hermanos buscan este lugar y lo rentan. Si allí hay un lugar que ustedes pueden rentar, adelante. Si no hay un lugar donde pueden rentar, pueden hacerlo mientras en la casa más grande de los hermanos. aquí es donde entra la abnegación, el sacrificio. Si yo tengo mi sala y es grande y quiero que todo el mundo llegue y la diga, qué bonita sala. Pero si ya entendí el mensaje, voy a decir, hermanos, en esta sala se va a adorar a Dios mientras encontremos un lugar. Entonces se adora ahí mientras vienen más hermanos, etcétera, etcétera. Y ya cuando ustedes encuentran un lugar cerca para rentar, o en un, o alguien que les diga, por ejemplo aquí, les prestamos esto cada 8 días. Entonces ya hay un lugar, ¿me explico? A los niños, ¿de qué edad son? Son de qué? Son hasta 10 años. De 5 a 10 años. De 5 a 10 años. Ok, ¿ellos van todos los sábados o nada más cuando hay camporí? Agarramos vuelo con ellos y tenemos un gusto a mis hijas que tienen trabajar con niños. Sí. Muy bien, entonces primero sus hijas deben entender el mensaje. Si las hijas no entienden el mensaje, imposible que los niños sigan el mensaje, porque ellas son las maestras. O sea, es un trabajo. Sus hijas. Ya después que ellos hayan entendido, entonces, ¿qué hacemos con los niños? A los niños se les enseña a hacer la obra misionera. Se les enseña doctrina. Se les enseñan las profecías y se les enseña a salir o hacer reuniones que traigan más niños para enseñar. O sea, Dios nos puso como cabeza y no como qué, hermano, no como cola. Con todo este conocimiento nosotros deberíamos estar hasta acá arriba, pero ahora trajeron club de conquistadores basado en los masones, masonería. Es el club de conquistadores, en pocas palabras, masonería, donde hay grados, donde aprenden otras leyes que no es la ley de Dios, donde se les sube el orgullo porque traen todos parches y parches y parches y parches y parches y parches, y no se saben ni el mensaje de los tres ángeles. Esos no son adventistas, los conquistadores no son adventistas. Y cuando usted realmente les pide ayúdenos a hacer un nudo para bajar esa lona, andan por ahí en la calle. O sea, nosotros no podemos educar, usted no puede educar a esos niños en la masonería, porque es la parte más light, más ligera de la masonería, los conquistadores y los guías mayores. Hay tantos, mire, en el estado de Nuevo León están yendo a la oficina de la iglesia, de la misión asociación, los alcaldes de varios municipios. Queremos que vayan y les den el programa de conquistadores a nuestros hijos. Y ahí van los hermanos. Dios no puso a la iglesia aquí con el fin de que sea una tortería, que nosotros seamos los sastres del mundo o los que le suplamos la necesidad al César. Dios puso a la iglesia para proclamar la verdad, para eso, hermano. El mensaje, los pilares de la fe adventista. Cuando nosotros, por eso le decía, uno necesita estar convencido, clarificado en la mente. Cuando esté clarificado, entonces son los posibles pasos que puede seguir. Los últimos, el último paso, pues ya sería con los niños, ¿verdad? Pero si usted está convencido y sus hijas, su esposa o los que les ayudan no están convencidos, entonces no va a ser posible ese cambio. Ahora, ¿cómo puede ir? Bueno, ya se le dijo, ¿verdad? Paso a paso, paso a paso. No todos lo van a aceptar, esa es otra cosa. Por ejemplo, aquí estaba platicando hace rato con nuestras hermanas que vienen de una congregación. Salieron casi 30. ¿Verdad, hermana? Ahora son 5. Pero 5 bien convencidos en el mensaje es mejor que 1,000. ¿Por qué? Los otros dijeron, ¿y con qué nos vamos a entretener? ¿Verdad que sí, hermano Johnny? Así dijeron. ¿A poco siempre vamos a estar leyendo? ¿A poco? ¿Con qué nos vamos a entretener? Porque su mente está en el entretenimiento. Y se regresaron donde está en el entretenimiento. ¿Así? Yo creo que con los niños católicos y de otras religiones es más fácil enseñarles la verdad y decirles la razón. díganle, hermanitos, pues no vamos a ir ya a los clubes, a los conquistadores, vamos a ponernos a salvar las almas. Vamos a hacer verdaderos nudos, no con cuerdas, pero con la verdad. Vamos a macizarnos en la verdad. Y vamos a salir a predicar. Organíceles una campaña. Que ellos estén, que sepan lo poquito que sepan de la verdad. Organíceles su campaña a los niños. A ver, tú te vas a poner a predicar. Tú vas a predicar del sábado. Tú del sacrificio de Cristo. Como los niños valdenses. Si usted le dice a un conquistador que le dé una campaña ni de vacunación, porque no están acostumbrados a tratar con gente. Y Dios quiere que los niños de nosotros sean médicos o sean misioneros, pueden ser médicos, lo que sea, pero son que sean misioneros. Es lo que Dios quiere. ¿Cuál fue el propósito de las escuelas adventistas? Todo lo contrario de lo que soy. Hoy una escuela adventista le prepara a sus jóvenes para que sirvan al mundo. Eso es la realidad. Dios quería que las escuelas adventistas prepararan a los jóvenes para que sirvieran a Cristo y salieran como misioneros y más misioneros y más misioneros, y el mensaje se proclamara con mucha mayor velocidad. Pero espero más o menos haberle en mis sugerencias. Seguramente los hermanos deben de tener más, pues la Biblia dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. ¿Sí? Pero estamos aquí todos, no solamente un servidor, para ayudarle y apoyarle cuando tome su decisión, hermano. Si fuera yo solo, mi pareja, mi rica, no tengo una llamada muy grande de gente. Ese es mi trabajo, entonces. Exactamente. O sea, empiece con ellos y por ellos. Pero ya los sábados, ya, es decir, ya usted debe tomar su decisión. Si usted toma su decisión, todo viene por añadidura. Hermano Tony, Johnny. Sí. Sí. Amén. Gracias, hermano. La gente dice, es que mis hijos se van a salir de la iglesia. Hermanos, y si se quedan en la iglesia, ¿a poco la iglesia ya lo salvó? Así es. Decía una hermana y otros hermanos por otros lados, ay, me regresé a la R por mis hijos. Pues por tus hijos te vas a perder. Así es. La Biblia lo dice, claro. El que no ama a mí más que padre, madre, hijo, esposa, propias tierras, no puede ser mi discípulo. Si nosotros decimos que lo seguimos a él, muy bien, ya conociste la verdad y mis hijos ya lo conocieron, mi esposa lo conoció, si quieren seguir allá, pero yo sigo a Cristo. Yo quiero ser discípulo de Cristo. Y con el tiempo, yo les aseguro, porque hay varios testimonios, con el tiempo, si ustedes permanecen aquí, en el mensaje, no en este lugar exactamente, sino en el mensaje, su esposa va a notar cambios, sus hijos van a notar cambios, y creo que